Municipal de Cuarte de Huerva. 107.0. Dios, el que crea que haberlo hilo, y luego también gracias a Dionisio que hace por venir aquí dejando, bueno, la farmacia por un ratito, además está muy bien regentada, bueno, mientras tú estás aquí. Se queda en buenas manos. Se queda en buenas manos, luego también te disfrutamos nosotros aquí un ratito en la radio, que ya llevas, madre mía, la friolera de no sé cuántos años, mucho más que yo, no vamos a echar la cuenta para no venirnos abajo, porque son muchos ya, Dionisio. No, yo, ya sabes que siempre con mucho gusto. Oye, Dionisio, permíteme, aparte de darte los buenos días, ¿qué tal está Mari Carmen, nuestra colaboradora también en unas tertulias multiculturales? Pues la verdad es que todos los días cuando vengo le digo, oye, ¿no deberías subir tú algún día? Dice, no, que la fama para ti, me dice. Le mandamos un beso, Mari Carmen, desde tanto, aquí, además hay una gran contertulia. Sí. Qué buenos ratos, pasamos ahí conociendo Guinea. Sí. Efectivamente. Mm. Bueno, sí. Devuélvele ese abrazo de vez en cuando yo la veo, pero sí, devuélveselo. Bueno, sí. Vamos a hablar de algo que está muy, muy... Sí. Preséntalo tú, si quieres. A ver, yo creo que todo el mundo, cuando llega la Semana Santa, cuando llega la primavera, pues empieza uno a pensar que te cambias de ropa, que coges la ropa del año anterior, que te va muy justa, que bueno, que nos entra un pánico tremendo. Los siete males, ¿no? De decir, bueno, la ropa del año anterior parece que voy embutido. Y tengo que adelgazar. Y al final, pues muchas veces optamos por comprarnos nueva ropa, una tallita más y ya está. Pero bueno, yo pienso que los profesionales de la salud tenemos que poner... Sí, porque en ese afán ¿no? de no cambiar de talla y en ese afán de querer adelgazar porque viene al buen tiempo y queremos lucir en mejor tipo, cometemos bastantes tropelías alimenticiamente o nutritivamente hablando. ¿No? Exactamente. O sea, eso es lo que yo quería recordar y aconsejar. O sea, que una persona se ha podido poner unos kilitos de más o muchos de más porque ya es su tendencia o su constitución es de tener una cierta obesidad. Y, pues bueno, la persona que se ha puesto unos kilitos de más puede hacer una acción más rápida y la persona que tiene ya una cierta obesidad constitucional, porque ya esa persona es así, pues ese no debe hacer nunca una acción de efectos inmediatos. Eso tiene que ser siempre una acción a largo plazo y siempre dirigida por un especialista. O sea, yo quiero hacer mucho hincapié de que ahora, hoy por hoy, y en eso, pues hasta en todos los establecimientos que tenemos productos de adelgazamiento, debemos aconsejar a la persona qué debe hacer y qué no debe hacer. Hay muchas veces que yo, y esto se puede decir, que todas las dietas pueden ser buenas porque casi todas están hechas bajo unos protocolos que si esos protocolos no estuviesen consensuados no se dejarían ni publicar. Pero también a la vez se están haciendo muchas barbaridades. Y por ejemplo, la dieta hiperproteica pues puede ser interesante. ¿Por qué? Pues porque el hacer una dieta rica en proteínas y pobre en hidratos de carbono, ¿qué ocurre? De que extraemos los hidratos de carbono de las proteínas y cambiamos el mecanismo de... ¿Estás metiendo al cuerpo de repente, de manera inopinada, a un cambio que él no se espera? Pero a ver, pero en poco tiempo el organismo aguanta. Lo que no aguanta es que tú para esa dieta estés durante meses, porque si estás durante meses vas a estar sometiendo a tu organismo a un mecanismo de destrucción proteica muy, muy elevado para obtener los hidratos de carbono y las grasas. O sea, tendrás que descomponer las proteínas para claro, obtener, para sacar de ahí para lo que necesita el cuerpo, los hidratos. De hidratos de carbono, proteínas y grasas que el animal claro. necesita. Entonces, ese esfuerzo que hace el cuerpo, luego esfuerzo, ¿en qué se traduce? Ese esfuerzo se traduce en que tú cambias el metabolismo total y se producen cuerpos cetónicos se puede producir un problema renal, puesto que los desechos de la destrucción de proteínas pues van a son tóxicos renales normalmente. Pues que tome nota, muchísima gente que vivía, tengo constancia de que está haciendo esta dieta de la proteína. Entonces, las dietas de las proteínas están muy bien para corto plazo, o sea, 15 de 20 días y vale. Si una persona, y a lo mejor pues le pueden venir muy bien y las hay muy bien estructuradas, hay, tengo en la farmacia alguna, para tratamientos de 5 días, de 15 días, vale. Para más tiempo hay que hacer ya una dieta mucho más variada. O sea, una persona, al final, pensemos que adelgazar es un balance, es una contabilidad de lo que ingieres y de lo que gastas. Debe ya haber calórico, ¿no? Exactamente, y es así. Entonces, ¿qué es lo que se pretende sobre todo? Es que tú consumas más de lo que ingieres. Y esto no hay ningún milagro. ¿Qué pasa con las dietas muy drásticas? Por ejemplo, con la de las proteínas y con estas así, que tú puedes a veces adelgazar muy rápido, pero también puedes recuperar muy rápido. O sea, tu organismo... Eso no interesa. Eso no interesa, porque cuando... Lo que buscamos es una estabilidad en el peso, ¿no? Había una vez un endocrino en una conferencia que estuve yo que decía que tú cuando adelgazas, adelgazas no solo de la grasa, adelgazas de todo. Hasta de masa muscular, adelgazas de todo. Y cuando te engordas, solo te engordas de grasa. O sea, si tú haces adelgazamientos rápidos, vas perdiendo masa de todo tu organismo. Y, sin embargo, cuando eso lo recuperas rápidamente, recuperas fácilmente, hasta que recuperas la proteína, hasta que recuperas la masa muscular, hasta que recuperas esto... Falta mucho tiempo. Entonces puede haber incluso una situación de una debilidad muscular y de tono, ¿no? Entonces. Y la de Montignac, por ejemplo, yo recuerdo que hice hace tiempos la de Montignac, que no era de proteínas, sino que era disociada. Y yo perdí 10 kilos. Sí, de manera más o menos rápida, pero bueno. Pero al final, si hacemos el balance, o sea, muchas veces lo que. Con esto lo único que se pretende es un poco cambiar los ritmos de las personas. Porque al final, si hacemos el balance en las dietas disociadas, el balance es un balance calórico. O sea, lo que pasa es que a lo mejor hoy puedes comer solo queso, esta tarde puedes... Pero claro, el primer día te comerás medio kilo de queso, pero... Al siguiente día que te toque comer queso, apenas te has tomado un trozo ya lo tienes un poco como aborrecido. Y el día que puedes comer mucho solomillo, pues al segundo filete de solomillo ya... O sea, si tú llevas una dieta de estas a lo largo de un tiempo, lo único que estás haciendo al final es que estás comiendo menos, porque es aburrido. O sea, si tú te comes queso sin pan... Y sin vino, y sin Coca-Cola, y sin nada, pues al final el queso... Oye, Dionisio, ¿tú sabes si la farmacia, es decir, si la cerveza engorda? Sí, la cerveza tiene varios componentes que engordan, aunque esté muy buena. Es que está buenísima, pero el otro día bueno, veía un estudio que decía que no, que era un mito, que no, que se había hecho un estudio con gente que tomaba cerveza y que no, y que tenía el perímetro barrigal exactamente igual. A ver, la... Claro, que igual el estudio iba avalado por una marca de cerveza también. No. O sea, hay un centro de investigación de la cerveza en la cual yo recibo informaciones periódicamente porque estoy suscrito. ¿Ah, sí? Y mandan revistas, hay estudios y demás. O sea, la cerveza es un producto natural, lo primero. Es que entra muy bien. Hablemos, por ejemplo, las bebidas fermentadas son las que se han hecho a partir de un producto natural. Entonces, el alcohol que tiene la cerveza viene de una fermentación de los hidratos de carbono de la cebada, de la malta o de los componentes que dan lugar a la cerveza. Entonces, ¿qué ocurre? De que cuando se para la fermentación, cuando esos fermentos que tiene la levadura de cerveza, todos estos que tiene los hidratos de cacao, o sea, los cereales o los productos de los que partimos, pues el alcohol los inhibe, pero quedan aún nutrientes en la pasta esa, en el mosto, por decirlo así, quedan nutrientes que son muy ricos, incluso ricos en vitaminas y ricos en nutrientes antioxidantes. Encuentro que me encuentro mejor, que tengo mejor tono para hacer las cosas, incluso tono claro. También de piel, sí. Que por todo, por lo mires por donde lo mires, yo entiendo que la cerveza tiene efectos muy beneficiosos. Ahora, por eso, todo está en función de la cantidad. ¿Cuánto es lo recomendable? O sea, a ver, en todo, yo hablo de la contabilidad. La contabilidad es de que un litro de cerveza, que tiene el 5% de alcohol, tiene 50 gramos de alcohol etílico. Que es lo mismo que tiene el vino, que tiene aproximadamente 12 grados, pues 400 gramos de vino, o sea, 400, casi medio litro de vino, tiene también 50 gramos de alcohol. Y si ponemos el whisky, que tiene 45, pues un poco más de un whisky, tiene ya toda la dosis que se puede considerar límite para que una persona no entre en una dependencia alcohólica. Primero, daño psicológico, que puede ser una dependencia alcohólica. Entonces, una persona se considera que como cuando toma ya más de 30 gramos de alcohol al día, está cayendo. ¿Cuánto es 30 gramos? 30 gramos de alcohol sería el equivalente pues a medio litro de cerveza. ¿Medio litro de cerveza? Dos latas de cerveza son 600, pues más o menos 600. Entonces, ¿qué nos ocurre? De que la persona que está bebiendo cerveza se está poniendo las calorías del alcohol, aparte de la dependencia que pueda crearle, y las calorías de los nutrientes que lleva la cerveza, como pasa con el vino sí. También tiene azúcares y esto. Entonces, ¿qué ocurre? De que la cerveza está muy bien siempre que la tomes con moderación, como el vino está muy bien siempre que lo tomes con moderación. Al final, como todo está bien dependiendo de la medida claro, que lo tomes. Claro, si una persona toma dos cañas al día, pues probablemente no va a entrar ni en dependencia, ni se va a engordar, a no ser que, claro, ¿Qué nos puede ocurrir? Digo, ¿qué nos puede ocurrir? Porque me apunto al carro. Cuando me tomo una... Yo me puedo ir a la barra del bar de la plaza y me pido un botellín de agua, me lo tomo, me he quitado la sed y me vuelvo a trabajar con la cabeza súper despejada. Yo me voy al bar de la plaza y me pido una cañita y veo allí unas anchoas que están buenísimas. Igual acaban de sacar en ese momento pues unas croquetas que humean y tienen... Y claro, y te tomas la cerveza, las croquetas, las anchoas. O en tu casa te puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, casi siempre hay un circuito que se forma... unos estímulos, ¿no? El aperitivo, sí. Y el tapeo tan tan frecuente en España, pues va unido, ¿no? Entonces, claro, si la persona el beber de una caña significa que te tomas otras cosas y después eso que te has comido no sirve de sustitutivo sobre otras comidas posteriores, pues te engorda, pero te engorda el que... Todo lo que metes entre trago y trago, claro. Después hay otra situación que puede ser en personas que consuman, que sean grandes bebedores de cerveza. Eso ya es otra cosa. Porque no tengo en este momento claro las calorías que puede tener un 100 gramos de cerveza, pero puede estar alrededor de unas 40 calorías, a lo mejor. O sea, que a lo mejor te estás tomando un litro de cerveza o 40 o 50 calorías. Igual te estás tomando ya 500 calorías. 500 calorías es una persona que necesita una dieta aproximadamente de 1.500 a 2.000 calorías, pues estás metiendo la mitad casi de las calorías que necesitas. Si luego, o sea, no es bueno alimentarte de cerveza ni de Coca-Cola. Coca-Cola es mucho más infame, nociva, ¿no? Pero es que con la, no tiene nada de bueno. Pero con la Coca-Cola puede pasar lo mismo. O sea, tiene también. Y, bueno, tiene. Hay siempre un mito de la fórmula de la Coca-Cola, que será, que no será. De hecho, desde luego, es un extracto de hoja de coca. ¿Ah, sí? Sí. Y tiene esos efectos estimulantes, ¿no? Y levantadores. Es porque viene de la hoja de la coca. La fórmula original sí, y pienso que la de ahora sigue siendo el jarabe madre de Coca-Cola. Tiene en cantidades. Que empezó cero, siendo como un jarabe, además, ¿no? Sí, 0,0000. Lleva algo de hoja de coca, que, o sea, lo cual, pues, de donde procede, que es de Estados Unidos, pero en los Andes, por ejemplo, sabemos que en la cultura de los pueblos de Perú y de Bolivia y esos, pues hay la costumbre de mascar hoja de coca, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque para ellos, pues, es un estimulante. Igual que para nosotros puede ser el café o... Oye, ¿y es verdad que la Coca-Cola va bien para el dolor de estómago, Dionisio? O sea, que se dice tanto, tómate una Coca-Cola que te sentará el estómago. No tiene por qué. No está basado en nada, ¿no? Yo creo que no, o sea, no. ¿Pero habías oído la recomendación? La Coca-Cola es rica en azúcares. Tiene mucho azúcar. Normalmente tiene jarabe de glucosa. Es una bebida gaseosa. O sea, una bebida carbónica. Y luego lleva sus otros componentes. Solamente con esas dos cosas puede que haya situaciones en las que se siente bien. O sea, porque hidrata, porque es rica en agua, porque es rica en azúcares. O sea, imagínate una persona que tiene un bajón, ¿no? O que ha hecho un esfuerzo físico un poco elevado. Algo así, pues aparte de que puede haber otras bebidas isotónicas que le puedan ir muy bien, o el suero que se prepara, que aunque parece que sabe un poco a rayos, pues el suero oral, pues es una cosa que va muy bien, pero una Coca-Cola puede ir también muy bien, porque aporta azúcares, aporta sales minerales, no muchas, pero aporta. Y el ser una bebida carbónica hace que la absorción de algunos nutrientes sea muy rápida, incluidos los hidratos de carbono. Entonces eso hace que temple enseguida, que suba el tono enseguida, ¿no? Aparte de que tiene cafeína y esta cosa. Vale. Yo, bueno, así como con la cerveza encuentro que me entra todo bueno, con la Coca-Cola en realidad se me produce rechazo. Me parece muy artificial. Pero ahí están las cifras de récord de ventas. El otro día oía de que, bueno, que pretenden para el 2015, no sé si era multiplicar por 3 los beneficios. Claro, se ve, es tan universal, ¿no? En todo el mundo, hasta en el rincón perdido de un pueblo de no sé qué país, ahí ya conocen lo que es la Coca-Cola. Bueno, volviendo al tema, porque además quedan a 2 minutos y medio y ya recomendaciones, primero que se pongan en buenas manos también. A ver, yo quiero, sobre todo, que la gente que quiera adelgazar, sobre todo el que tiene una obesidad constitucional, o el que por cualquier circunstancia ya se ha echado más de 3 kilitos al cuerpo, el que tiene que adelgazar, pues, del orden de 7, 8 o 10 o incluso más, esa persona no debe dejarse llevar por nada que no sea. Tiene que ponerse en manos de un profesional. O sea, hoy en día el tratamiento de la obesidad tiene que ser llevado por profesionales especialistas en nutrición, o por médicos, por farmacéuticos, o hay una carrera que es específica, que son los diplomados en nutrición y dietética. Sí. O sea, pues estas personas serán los que tendrán las claves más importantes para establecer una dieta. O sea, yo como farmacéutico estudié bromatología en mi carrera, pero no tengo conocimiento de dietas, pero cuando haya que hacer una dieta profesional total, pues habrá que estar manejando más parámetros. O sea, yo no quiero decir que no sé nada, porque sé bastante del tema, pero pienso que habrá otros profesionales que serán los que tienen que poner estas pautas. Entonces, pienso que es muy importante que sigáis las pautas, pero que sigáis las pautas, incluso si es preciso pedirle el título, coño. Es que es verdad, o sea, que sí, yo en mi farmacia voy todo el día con la bata y me pongo una etiqueta que pone que está emitida por el gobierno de Aragón, que pone que soy farmacéutico, y tengo el título que lo exhibo. Entonces, cuando vais a un centro, que me da igual que sea de lo que sea, pero por favor, que si le dicen que tiene que ir un dietista, que lo haremos, Dionisio, y nos tenemos que ir. Gracias, bueno, adiós. Hasta luego.